vacunación en el personal docente de la provincia, y es por eso que vamos a hablar con Laura Espeche, secretaria de Acción Social del SUTE, y por fin lo digo bien. ¿Cómo te va, Laura? Hola, buen día, Ángel, ¿cómo estás? Bien, buenos días, gracias por la comunicación. Bueno, vacunación masiva para continuar con las clases presenciales se está pidiendo desde el SUTE. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, por ahora ninguna, pero sí, la exigencia es de vacunación masiva y mientras tanto, en la medida de que llega la vacuna y de que se va pensando un plan de vacunación, estamos pidiendo obviamente la suspensión de la presencialidad, como venimos sosteniendo desde el principio de año, porque entendemos que bueno, que no están dadas las condiciones. Ya el invierno que se avecina está demostrando la crudeza del frío, las condiciones en las que tienen que dar clases las maestras, aprender los chicos. Así que, bueno, nos parece que no es una situación, un momento para continuar con las clases presenciales. Y bueno, mientras tanto, ayer y hoy también vamos a estar exigiendo en redes sociales, cada escuela, cada docente, a través de una foto, la exigencia de la vacunación, porque bueno, somos miles y miles los que estamos todavía sin vacunar. Por ahí, digo, hay que desmentir lo que dicen algunos medios, porque han dado a entender que durante este fin de semana se ha completado la vacunación a docentes. Bueno, estamos muy lejos de eso, no está vacunado ni siquiera el 30% de los docentes, así que más del 70% estamos esperando todavía la vacuna, ¿no? Lo cual es mucho, es la gran mayoría. Así que, bueno, estamos a la espera. En algún momento, cuando pasó lo de la semana pasada, el tema de las restricciones y que con bombos y platillos se anunciaba que por ayer se iniciaban las clases, se retomaban las clases presenciales como se venían haciendo en nuestra provincia, se habló de una vacunación al área docente. ¿Qué características reunía esta cuasi campaña que quería pronunciar Suárez? Mira, habían vacunado ya el primer grupo, que era el grupo de nivel inicial y todo lo que eran equipos directivos. Eso fue lo primero que hicieron, y ahí entraron en esa tanda 15.000 docentes. Y luego pasó un montón de tiempo sin que convocaran a ningún docente más, solamente convocaran al mismo grupo para la segunda dosis, porque viste que hay como la ventana esa que le dicen, un periodo de tiempo en el cual si no te colocan la segunda dosis, digamos como que pierde la eficacia. Entonces citaron al primer grupo a la segunda dosis y bueno, y el resto estaba estancado, durante muchos meses estuvo así. Ahora, este fin de semana, lo que hicieron fue ampliar el grupo a los mayores de 50 años de todos los niveles, y también incluyeron al grupo de celadores, que no había sido incluido en el grupo anterior. Así que ahora estuvieron vacunando a ese grupo, docentes y celadores mayores de 50 años de todos los niveles de la provincia. Por supuesto, con esto que te digo de que vacunaron a ese grupo, el más del 70% sigue quedando por fuera de la vacunación planificada por el gobierno. Así que nosotros entendemos que ha sido, digamos, como una primera medida como para seguir sosteniendo el discurso de la presencialidad, porque no se puede indefinidamente seguir diciendo presencialidad cuando tenés, bueno, más del 90% de ocupación de camas UTI y bueno, y el colapso sanitario que ya todos conocemos. Entonces algo tienen que hacer, alguna medida tienen que implementar, y en ese sentido creemos que por eso avanzaron un poquito con la vacunación. Pero bueno, la realidad es que seguimos quedando muchos y muchas por fuera. Sí, es mucha la gente. Recordemos que son, ¿cuántos los docentes? 60.000. 60.000 el personal docente y no docente, sí, de la provincia. Así es. El retraso en la vacunación, sobre todo en nuestra provincia, es muy grande. Hasta ahora Tomás no se ha pronunciado, ni la ministra Nadal se han pronunciado para dar una respuesta positiva en cuanto a la vacunación. No, por lo general dicen cosas así más bien generales, como las vacunas están llegando, en la medida que lleguen vamos a ir avanzando, pero lo que no hay es un plan. Lo que nosotros exigimos es decir, bueno, a ver, planifiquemos cuántas vacunas hay, en la medida en la que lleguen, cuántas se disponen para los trabajadores de la educación. Bueno, eso no lo dijeron, porque nuestra primera exigencia es que se vacune a todos y todas los y las trabajadoras de la educación, ¿no? No olvidemos que las vacunas están, no es que las vacunas no haya, porque otra de las cuestiones que dicen, bueno, vacunas no hay. No olvidemos que la Argentina estuvo produciendo la vacuna, el principio activo en Buenos Aires, y esa vacuna se exportó para ser envasada y no volvió ni una sola de esas que se produjeron. Pero la Argentina tiene también la capacidad de producir para la población, ¿no? 60 millones produjo la Argentina, imagínate si no hubiéramos podido vacunar a cada habitante de la Argentina. Entonces el discurso de que vacunas no hay, la verdad es que ya queda medio flojo, y nosotros decimos, bueno, vacunas hay, necesitamos que se destinen a los y las trabajadoras de la educación y por supuesto a cualquier trabajador que esté en este momento realizando sus tareas, porque es primordial, entendemos, bueno, nosotros obviamente cuidar la salud en este momento tiene que estar por encima de todo. Y sobre todo que no llegue a los barrios, eso es tremendamente sensible, mientras que no explote de manera masiva en los barrios, es muy importante. Esto digo en base a que la gran mayoría del personal docente justamente no vive en barrios privados. Claro. Viven en barrios populares en muchos casos, así que es tremendamente sensible esta situación. Bueno, Laura, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, a disposición, y que tengas un buen día hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes también por siempre estar presentes. Ah, por favor, un abrazo. Bueno, un abrazo, hasta luego.